Every Breath You Take, Da Police, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Hoy es lunes, estamos iniciando una nueva semana, un nuevo mes, todo está nuevo en este 2025. Así pues, lo único que es antiguo aquí es... ¿quién les habla? No, mentiras. Y Johnny Muñoz y estas canciones clásicas que tenemos para darle más vida a lo que nos compete, a lo que nos gusta, los buenos clásicos. Claro que sí. ¿Qué tal si nos trasladamos? A ver, miremos por acá este listado. Esta canción me gusta. La que sigue a continuación con Eric Carmen, llamada Hungry Eyes. Soy Checho Cano, les acompaño hasta la una de la tarde en esta máquina de la música, la máquina del tiempo. La ochentera 91.9 Medellín. Aquí está Eric Carmen, Hungry Eyes. Now I

say you're sorry. Don't say he drew his gun. They've gone and grabbed old Ronnie. He's not the only one saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Throw in the towel. We'll not fade out too soon. Not in this finest hour. Whistle your favorite tune. We'll send a card and flower. Sing it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Ochentera 91.9. sabes que posees el espíritu ochentero y quieres hacer parte de nuestro equipo, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Buscamos una compañera ochentera. ¿Ochentera? Sí, ochentera, que grabe videos de Chécheres con Mauricio Pérez. Se monte en la película de la cápsula con Carlos Alberto Ríos. Tome música a la carta con Johnny Muñoz. Y acompaña a Checho Cano en la móvil. Si ser parte de este equipo ochentero es tu gran vocación profesional, envíanos tu currículum a hojasdevida@todelarmedellin.com o escríbenos en interno en Instagram @laochentera91.9. Cuando pienses en clásicos, piensa en La Ochentera, 91.9. En una sola matrícula, especialista CEIPA y máster ejecutivo internacional de EIG España. Estudia en CEIPA presencial o virtual. Matrículate. Conoce más en ceipa.edu.co. CEIPA, CEIPA, y Institución Universitaria Vigilada Mineducación. La Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Words Harden My Heart con Quarter Flash aquí en la ochentera 91.9. 10:46 minutos en esta mañana. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación, que es está en la Play Store y allí en la Google Play. Pueden encontrar ustedes todo, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar allí todo el mundo a su disposición, pero si quieren conectarse con buenos clásicos, estamos como La Ochentera 91.9 Medellín. En la App Store, en la Play Store, así es. O sea, para dispositivos de iOS, los iPhone, o también si su dispositivo es Android, igualmente allí puede encontrarnos fácilmente. La Ochentera 91.9, allí estamos, 91.9, allí está, para que nos descarguen y fácilmente puedan disfrutar de clásicos 24 horas del día, 7 días a la semana. Vamos a recordar a Kraftwerk y esto llamado Hood Friends en la Ochentera 91.9 Medellín. Entera 91.9. From here, well, La ochentera, 91.9. Soy Jairo Muñoz. Ustedes